97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Canción de los 80, un pop de los 80 con The Vapors, Turning Japanese. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con esa canción de The Vapors comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. Programa que pasa todas las noches de 11 a 3 por emisora cultural de Pereira 97.7. De los 90 de Cranberries, Dreams. We'll be right back. Hip Hop Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. My niggas, throw your hands in the air right now, man. Feel this shit right here. Scott Storch, nigga. Yeah, Khaled, I see you, nigga. Showbiz, born law. I don't give a fuck about your faults or mishaps, nigga. We from the Bronx, New York, shit happens. Kids clapping, love to spark the place. Half the niggas in the squad got a scar on their face. It's a cold world and this is ice. Half a meal for the charm, nigga, this is life. Got the Phantom in front of the building, Trinity, yeah. 10 years been legit, they still figure me bad. As a young, was too much to cope with. Why you think motherfuckers nicknamed the cook shit? Should have been called on robbery, stall shit. Or maybe grand larceny. I did it all, I put the pieces to the puzzle. Just as long, I knew me and my people was gonna bubble. Came out the gate on some Flojo shit. Fat nigga with the shotty was the logo kid. Said my niggas don't dance, they just pull up a pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Come on, I said my niggas don't dance, they just pull up a pants and do the rock away. Now lean back. Lean back, lean back, lean back, come on. Hard to the easy, into the wizard. My arms stay breezy, the dawn stay flizzy. I got a day at 8, I'm in the 740 fizzy. And I just bought a bike so I can ride till I die. With a matching jacket, about to cop me a mansion. My niggas in the club, but you know they not dancing. We gangsta and gangsters don't dance with boogies. So never mind how we got here with burners and hoodies. Listen, we don't pay admission and the bouncers don't check us. And we walk around the metal detectors. And it really ain't a need for a VIP section. In the middle with a dance floor, reckless check. Get steady, like my necklace started relaxing now. That's what the fuck I call a chain reaction. See, money ain't a thing, nigga. We still the same niggas. Flow just changed, now we about to change the game, nigga. Said my niggas don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Come on, I said my niggas don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back. Lean back, come on. Now we living better now, coochie sweater now. And that G4 can fly through any weather now. See, niggas get tight when you're worth some millions. That's why I sport the chinchilla, hurt their feelings. You can find your crack at all type of shit. Out of Vegas, front row to all the fights and shit. If I were born come, then they probably squeal. Cause at the rappers that blow like Derek for real. If you cross the line, damn right, I'm gonna hurt you. These faggot niggas even made gang signs commercial. Even Lil Bow Wow throwing it up. B2K Crip walking like that's what's up. Can't keep telling me to speak about the rucker. Matter of fact, I don't want to speak about the rucker. Not even Pee Wee Kirkland could imagine this. My niggas didn't have to play to win the championship. Come on. Niggas don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Come on, I said my niggas don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back. Lean back, come on. Yeah. Can you hear me? Bronx, BX Burrow, Terror Squad. Big Pun forever. Tom Montana forever. Yeah. Streets is ours. Come on. Nah, man. It ain't never gonna stop. Surge. Raul. Un tema de Terror Squad, un hip hop del siglo XXI, Lean Back. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 15 de noviembre, año 1980, The Tide is High de Blondie llega al primer lugar de Inglaterra, donde permanece 2 semanas. Es el 5º número 1 de Blondie en listas inglesas y el 3er número 1 de ese año 1980. The Tide is High, escrita por la estrella de reggae John Holt, también fue número 1 en Estados Unidos. En una fecha como esta, hace 43 años, The Tide is High de Blondie llega al primer lugar de Inglaterra. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Aquí está ese tema, escrito por John Holt. The Tide is High, Blondie en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock

me, can you feel the mask girls coming with the fever, fever, fever? Bueno, ellos son Staying Alive, Entrance, con el tema Staying Alive en versión rap, una canción original de los Bee Gees. Y esta, que acabamos de escuchar con un trance, un rap de los 90. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, hace exactamente un año, 15 de noviembre de 2022, la preventa de la gira The Eras Tour de Taylor Swift colapsa la empresa Ticketmaster, lo que genera una frustración general para muchos de sus fanáticos y una investigación federal. A pesar del problema, se venden 2.400.000 entradas, la mayor cantidad para un artista en un solo día. Está a punto de terminar esta gira, The Eras Tour de Taylor Swift. Aún sigue vigente, ha ido muy bien. Va a ser récord definitivamente. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Ahí está ella, Taylor Swift, con uno de sus más recientes éxitos, Karma.

yourself now? Do you recognize the girl? De los 70 en Estrellas de Medianoche. Un tema de los 70. Un rock de los 70 con la agrupación 10 Years After. It's Getting Harder. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 15 de noviembre de 1987. Que con Brothers in Arms, Dire Straits se convirtió en el primer grupo en vender más de 3 millones de copias de un álbum en el Reino Unido. El álbum, ganador de un Brit Award y un Grammy, llegaría a obtener la certificación 10X Platino en el Reino Unido, convirtiéndose en el primer álbum en lograrlo. En total, Brothers in Arms ha logrado ventas mundiales por más de 30 millones de copias y es el octavo álbum más vendido en el Reino Unido. Contiene esta canción, Walk of Life, y contiene esta otra. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Contiene Money for Nothings, su canción más exitosa del álbum Brothers in Arms. That's it.

tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Just enough.